va? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet, a través de la red, en cualquier lugar del mundo. Y hoy tenemos un Maravallu especial, bueno, como casi todos últimamente, son especiales, son diferentes, son Maravallus que, bueno, como su propio nombre indica, pues busca eso, busca cosas diferentes, cosas que mezclen historias. Y hoy vamos a hablar de música y de cine, vamos a tener un programa muy cultureta, así, de esto, bueno, que nos mola también de vez en cuando hablar de cosas agradables. Y en este caso pues vamos a tener por un lado la exclusiva mundial de la presentación del último disco, del último trabajo de La Tarrancha, Elefantes na Cacía. Y en la segunda parte del programa haremos un amplio resumen, un amplio repaso al Festival de Cine Europeo de Sevilla que tuvo lugar la semana pasada. Así que del norte al sur, del sur al norte, de la música al cine, del cine a la música, eso va a ser el Maravallu que vamos a tener hoy. Y ese negocio me salió mal. Ciego, el que no sabía. Hay la trampa de ser tu amigo, hay la trampa de si confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Bueno, pues arrancamos con lo que os contábamos. Vamos a hablar del último trabajo de La Tarrancha, Elefantes na Cacía. Y para hablar de música, pues lo primero, oye, escúchala. Thank you. vendere con acido tu per cal. Pues ahí estaba ese mal, el tema que abre el disco Elefantes na Cacía de La Tarrancha, y tenemos aquí a Delfo y a Nel para hablar precisamente de ese disco. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, contáinos a ver, ¿qué hielo que hay en este Elefantes na Cacía? Pues lo que di la palabra un poco, Elefantes na Cacía. Pues es un poquillín de ruido, como si fuéramos unos elefantes en una cacharrería. Son los temas que vinimos trabajando durante, bueno, este último año o año y medio y tal, porque el último que habíamos hecho no fuera un disco en sí con canciones nuevas, había sido un disco con canciones nuestras cantadas por xentes de otros llanos de toda la península, desde Portugal hasta Cataluña, en todas las lenguas peninsulares. Y ayer era hora de sacar un poco a la luz pues este trabajo nuevo, que bueno, trae un poquillín de todo, ¿no, Nel? Sí, la verdad que hay rollo balcánico y un poquillín de mecigallo a la nuestra manera, como siempre. Ese mecigallo ska que bueno, que nombrasteis ya hace muchos años. ¿Cuántos años lleva La Tarrancha desde que empezó ahí el germen a funcionar? No, yo no sé contar, la verdad. Yo creo que lo primero que grabemos, que fue para un compilatorio de ellos grupos de rock en asturiano, fue en el 2003. O sea que debimos empezar por el 2002, 2003. 12 años o 13, por ahí tenemos, creo, como grupo. Estáis en la entrando en la adolescencia y dura, ¿no? Sí, estamos en nada del pavo. ¿Eso notas en Elefantes na Cacía? ¿Y es diferente a aquella época? ¿Qué es lo que veis que cambió? Hombre, yo creo que el grupo está consolidado con la formación actual desde va, yo creo que 6 años o por ahí, ¿no? Sí, pero ahí. Porque, claro, de la que entamemos y éramos dos grupos de... dos grupos que nos juntemos. Entonces, la idea básicamente de la mayoría era hacer un poco reggae y ska. Entonces había sección de metales, y llegamos a tener 4 metales, 2 percusionistas, 1 batería, y después, bueno, pues las circunstancias hacen que los metales desaparezcan. Aquí en Asturias no hay muchos metales, y luego reestructuramos un poco el sonido del grupo, y fue cuando entró Nel con el acordeón y Fambián con el trombón, ya no sección de metales, sino como el trombón solista, y desde ahí para acá, pues ya cuando se empieza a consolidar el solido que faemos ahora. Claro, de los principios ya era una cosa distinta, un poco la peña un poco quería tirar más a cosas más clásicas, y ahora estamos tirando a, bueno, pues sin complejos, a mezclar una cosa y otra, que ya era más o menos lo que yo proponía de la que arranquemos, que fue saliendo puquiñín a puquiñín de forma natural. Hablabas del tema de los metales, hablabas de Fabián, el trombonista, que lo tenéis un poco desaparecido, fugado, ¿qué es lo que y pasa? Y el tesorero, y marchamos para Nueva York, estamos aquí... ¿Estáis preocupados? Estamos preocupados. Tenemos la presentación la semana que entra y... A ver, como no llegue, y hay que pagar cosas y tal. Eso. Bueno, Fabián, si nos escuches ahí desde Nueva York, acuérdate que tienes que venir para acá otra vez a seguir dándolo todo con La Tarrancha. Un grupo que bueno, todos los críticos, digamos, o toda la gente así y tal, lo que más aprecia y los directos, ¿no? ¿Qué pasa en el directo de La Tarrancha para que la gente lo aprecie tanto? Hombre, está claro que la música, hay buenos discos de muchos grupos que suenen bien, que suenen ricos y tal, pero bueno, la música yo creo que cuando más mejor se disfruta y es en el tú a tú, en el directo, pues lo que hay en los conciertos de La Tarrancha, pues es un poco de folisia y comunicación con el público. Yo creo que pasarlo bien. Eso, pasalo bien. Si lo pasamos bien nosotros, pues... No, vosotros yo doy fe que lo pasáis bien. Las veces que vos vi en directo, vamos, no me queda ninguna duda de que lo disfrutáis y de que hacéis disfrutar a la gente. Decías que este disco, que bueno, que yo un poco el trabajo de este último año, que bueno, ya tocasteis algún tema en alguno de los conciertos que tuvisteis últimamente. En Mieres, ¿no? En el concierto de Ensi Mordaces. ¿Cómo oye esa elaboración del disco, de los temas? ¿Cómo lo trabajáis? ¡Duro! Somos muy vagos. Cuestamos mucho trabajo. Pues nada, faémoslo todo entre todos. Cada uno, unas veces trae una idea a uno, otras veces trae otra idea a otro. Raras veces partimos de una letra. O sea, somos todos más tenemos más presente el concepto musical entre nosotros que el de hacer un tema. Entonces, eso, alguien trae una propuesta, vamos trabajándola entre todos y después solemos poner la letra. Hay algunos casos que no, que hay una letra ya y bueno, y es más fácil componer a partir de una letra, pero bueno, como lo que buscamos un poco y es siempre eso, pues los ritmos y la música, pues y así como lo creamos y tal. Hay muchas cosas que se empiecen y nunca se acaben, nunca acaben de cuallar, cosas que a lo mejor igual trabajándoles un poco hubieran quedado bien, y otras cosas que salen rodadas a la primera. Hay algún tema aquí que salió a la primera, hay dos temas aquí del disco y salieron a la primera muy fácil, y que bueno, que yo creo que son incluso de los más resultones del disco. ¿Qué temas? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, la segunda del disco, simplemente esa salió muy fácil, Tuntu, que es la dos, y luego tenemos también una colaboración de Rubo, nuestro técnico, que bueno, fecho él una letra y con la letra ya fecha y él rapeándola, pues salió ya la melodía. Ese hicimos prácticamente casi los dos en el mismo día. Eso fue en un día. Más que nada porque no dio tiempo a cambiarles mucho, porque normalmente nacen todos bastante sencillos, pero después vamos complicándoles, que si un corte aquí cambiamos de tono, aquí no sé qué, ¿entiendes? Eso, oye, porque no ellos dio tiempo. Bueno, estamos descubriendo muchos secretos. Vamos a escuchar Tuntu. ¿Te ha dedicado a alguien en concreto o val para mucha gente? Bueno, no. Val para cada uno. Yedeses y yetres. Nosotros ya siempre lo decimos, que hacemos yetres a veces de amor y desamor. Y una yetra, en realidad, hay una yetra no de desamor, sino de un que mete la pata, o también podría ser una que mete la pata en estas cosas de la fidelidad y la infidelidad, y bueno, y una canción en la que pide perdón y que se da cuenta de lo tonto que es en primera persona el que mete la pata en este contexto, que es un rapaz. No vamos a dar nombres. Eso, mejor. Vamos a escucharlo. Que pasé contigo escuchando los goles la mar, descubriendo todos los requesos la tu cama. Cruciar, buscando sueños con caña en sin filo, na toalla. Soy tonto y celo, soy tonto y no de lo peor. Soy tonto y celo, porque se adreta un tercero. Zárrate la puerta un pocito, trancame la puerta al amor. Perder todo lo que ya tenía por un día de satisfacción. Fugaya, dolor. solo eso sin pensar que ya tenía lo que más quería de la cara. Soy tonto y celo, soy tonto y no de lo peor. Soy tonto y celo porque se abre tan deseo. Párate la puerta un poquito, tráncame la puerta al amor. Perder todo lo que ya tenía por un día de satisfacción. Eso que siento mucho, te quiero mucho, llámame. Cari, soy otra vez. Oye, tienes mil regalos en el WhatsApp y no cargas el teléfono. Por favor, contesta, tenemos que quedar. De verdad, Cari, mira, que no sé qué pasó, que no fui yo, que fue la sidra. Bueno, la sidra, el paro, las circunstancias, yo qué sé, pero quédate, coño, perdóname. Zárrate la puerta, un focico. Ya venía por un día de satisfacción. Tárrate la puerta un poquito, tráncame la puerta al amor. Perder todo lo que ya tenía por un día de satisfacción. Ya tengo el sabor de los dos salos. Cortóse la llamada que teníamos por ahí en ese tema, Tuntu de La Tarrancha. Elefantes na Cacía, decías antes que bueno, que yo un poco y como el Maravallo, ¿no? Y sí. Yo como ver ahí juntarlo todo, mezclarlo y bueno, también tenéis un tema que se llama así, pero el nombre, ¿cómo lo decidisteis? Ahí hubo lío porque bueno, al final pusimos lo de base del disco y tal, bailando con Yocos. Porque nos prestaba el de Bailando con Yocos. Entonces, bueno, ya sabemos que hacemos cosas con Creative Commons, pero ese nombre queda tucutado para el próximo disco, La Tarrancha, Bailando con Yocos. Salió lo de Elefantes porque ya era. O sea, hay un tema que se llama Elefantes. Dentro de esa canción, lo que va allí de un guateque que se monta en casa, como tantos guateques que se monten en casa, un guateque con Milona, Folisiona. Y lo que pasa ahí que los vecinos protesten y tal, y hay un momento en el que dice el punto y no sé qué me dice una paisana aquí de la Cacía y de un elefante y tal, no me pillaba el rollo, y entonces por ahí viene lo de Elefantes na Cacía. Pero sí, costó trabajo decidir en el disco, no sé si dimos en el clavo o no, pero por si acaso tenemos los dos, para este disco Elefantes na Cacía, para el siguiente Bailando con Yocos. Acutado, que por cierto, ya que dices eso, tenemos en Crash también tenemos un programa que se llama Bailando con Lobos. ¿Qué tenemos ahí? Hay como una confluencia, que está tan de moda ahora, ¿no? Hay una confluencia ahí entre Radio Crash y La Tarrancha que no sabemos dónde va a ir a parar. Pero ya que mencionabas lo de la licencia Creative Commons, bueno, y algo también característico vuestro de todos los discos, ¿no? El tener esa licencia semilibre Creative Commons y no estar dentro de la SGAE, porque al final y un poco el tema, ¿no? ¿Por qué siempre optasteis por este tipo de licencia? Bueno, yo cuando de la que arranquemos teníamos claro la postura nuestra con el tema de la SGAE, pero teníamos totalmente desconocimiento del tipo de licencias semilibres que hay o que había en el momento y tal. Entonces, y era una cosa que pasaba a muchos grupos, por lo menos de aquella que arranquemos y queríamos hacer música sin tarnas gae, y el rollo de chorrascar un poco, intentar enterarse y tal, porque mucha gente sacaba los discos simplemente con no poner nada de las gae, cuente que ya valía y tal. Aquí los pioneros fueron Stormy Mondays, que fueron pioneros con el tema de Creative Commons, y bueno, años después pues salieron unos cuantos grupos más que ponen en su disco lo de Creative Commons. Hay distintos tipos de licencia dentro de los Creative Commons para escoger, de reconocimiento sin repercusión económica, bueno, hay de ellos. Estuvimos informándonos un poco de qué eran los Creative Commons y eso, y entonces apostemos por hacer los trabajos de ese tipo de licencia, y claro, es que el tema de las GAE, yo creo que es lícito que los músicos quieran protegerles sus obres, quieran tener unos derechos protegidos sobre sus obres y tal, y puede haber fórmulas para ello. La fórmula que presentaba las GAE de aquella y la que sigue presentando ahora, nosotros no la consideramos válida en cuanto a, bueno, pues desde, no solo desde el punto de vista como músico, sino como persona, como consumidor de cultura. La cultura y un bien que debería ser libre en muchos aspectos, esa libertad está coartada por cánones, por impuestos, pues todo lo que se falla a la hostelería, todo lo que se está haciendo, festivales que aquí en Asturias que se echaron a vacío por cuenta de las medidas que tomó las GAES contra ellos, festivales como, por ejemplo, queremos recordar el Puelles, un festival que entamaba una xente collazo nuestro, que en el que tocamos de ellos años, en el que pidieron 5,000 y pico euros, que tuvieron que ir para adelante a Suicios, y todavía así, haciendo nosotros un papel, que las nuestras licencias, y era Creative Commons, que las nuestras obras tal y cual, todavía así, tuvo que pagar, por los grupos que no estábamos en las GAE, tuvo que pagar unos 54 euros, de grupos que toquemos en 5 años. Durante esos 5 años, solo 2 grupos de los que tocaron, o 2 o 3, estaban en las GAE. Y todavía así, ellos sacaron pasta. Entonces, claro, nosotros no queremos ser cómplices de esa política de las GAE, aunque comprendemos que la gente que es músico y como muchos de nosotros que vive de la música, quiera hacer valer sus derechos, pero claro, hay formes y formes, y la forma de las GAE pues para unos un tanto mafiosa, y bueno ver cómo convallen, que si 40.000 euros para copes y no sé qué, para la Guardia Civil, que si esto, bueno, y es tremendo, ¿no? Y un poco una mafia. Hombre, también de cara a los festivales y que se puedan montar a base de grupos metidos en Creative Commons o chigres que nada más que ponen música con Creative Commons, pues presta a colaborar con eso. Sí, porque además ahora que dices lo de los chigres, también hay un tema que está, bueno, de reciente polémica, ¿no? Las dificultades que hay para tocar en directo, los problemas que hay para los chigres, bueno, que intentan un poco dar difusión, dar a conocer a los grupos que están por ahí. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros ese tema? Lo de darse a conocer también, lo que dices tú, de intentar darse a conocer, fue un poco también lo que nos lanza. Vamos a ver, para un grupo novel, un tipo de licencia semilibre siempre hay una ventaja, porque qué decirte, no, la tu música puede estar disponible en una radio, en de ellos páginas web que hay especializadas por el tema, colgar la tu música a libre disposición de la gente y que esas personas no tengan que pagar nada. Para darse a conocer y el mayor escaparate, que la música tuya fluya libremente, que la siente, sepa las tus canciones, que les conozca, y no sé, cuando nosotros empecemos a colgar la música, pues escribían oyentes de el otro lado del charco, mira tú qué charco, del Atlántico, escribían oyentes de no sé qué, y gracias a también a ese tipo de licencias y a ese tipo de canales de distribución libre de la cultura, conoces otras realidades musicales. Luego está, pues eso, lo del negocio. En estos tiempos nos queda duro comer para un hostelero o para alguien que programa música en una radio o lo que sea, pues quita ahí de enriba, que pueda articularse de una forma distinta a la habitual, en la que no va a tener que pagar los cánones, pues está bien. Lo que interesa al músico y que se escuche la su música, poder tocar tranquilamente en los chigres sin que ya está mal pagado de por sí, ya. Como que para arriba tengan que pagar ellos un plus por ponerle a tu música, cuando bueno, pues, lo que nos interesa es tocar y que se escuche la nuestra música. Hombre, el formato físico también lo tenemos, hay que decirlo, ¿eh? Y mucha gente sigue tirando de él, y la verdad es que es muy recomendable porque va con un diseño de puta madre que está hecho por Delfín Valdés. ¿Cómo dijiste? Delfín Valdés. No. ¿De qué? Coyonudo. Y bueno, la verdad que la gente piensa que igual por estar en este rollo de Creative Commons no vendemos un disco, y en realidad sí que hacemos todo lo posible y salen. Sí, y un tema que nosotros tuvimos oportunidad de hablar muchas veces con ellos grupos, de bueno, incluso algunos que ya, digamos, están bastante bien situados, La Pegatina, Canteca de Macao, gente que cuando empezaron con su, bueno, pues a sacar discos, también los ponían un poco a disposición, a descarga gratuita, a tal, y eso permitía que la gente los conociera, que luego quisiera ir a los conciertos, ¿no? Que claro. Se crea un poco ese círculo, que realmente es lo que al final el grupo los grupos sobre todo que claro. No van a estar en las cadenas comerciales, que es lo que estamos aquí falando, ¿no? Los grupos que no van a entrar dentro del sistema este de hago un grupo y funciona un verano y murió y ya desaparece y tal, ¿no? Nosotros, como decía Delfo, la nuestra distribución ye en mano en los conciertos, así na que pues alguien de Málaga mismamente, por decir un sitio, no tendría manera de tener nuestro disco, no siendo que vayamos nosotros por allí o venga el Perequí, pero de esta manera, pues mira, tiene a su disposición para descargar desde cualquier punto del... Bueno, hay fórmulas también de vender por internet y eso, pero bueno, ya no es lo mismo. Vamos a escuchar ese Elefantes, que decías que contaba la historia de un guateque. Sí, y que precisamente acuérdate la película Guateque, ¿no? En la que al final acá aparece un elefante. Al final estamos charlando de cine y música. Bueno, pues mira, ves, va todo en la Black Edwards y tal ahí. Estaba todo en el guión previsto. Venga, vamos con ese Elefantes. De calella, algo de sida y ron, 8 kilos de oricios y un chosco de tineo. Con boga fega al pito, también tengo pico. Poco a poco va llegando gente, casi todo el mundo trae aquel. Y alguien ya arranca a tocar. Soles en toda la habitación, siringles, canillas, un redoble de timbales, neto corazón, cimba torcer, probeme cimba vaso, la batería, verá los labios arriba y los da ya, que no hay que lo aguante, que si la cafía era algo de un elefante. Pues ahí estaba ese Elefantes, que de alguna manera da nombre al disco Elefantes na Cacía. Y bueno, un disco que estamos presentando aquí en exclusiva mundial en Radio Crash, y que porque acaba de salir, ¿no? Os contabais que está, vamos, casi llega de casualidad de hoy casualidad, aquí. De churra. Sí, sí, llegamos ayer lo que es el disco este de la promo, y bueno, para la semana que entra que presentamos el ahí oficialmente en directo, porque presentación por los medios y esta, presentamos ahí na Felguera y contamos que llegue. Vale, eso quería preguntaros, contáis un poco, que ¿cuándo va a ser el concierto, presentación, dónde y, bueno, cómo va a ser, para que la gente vaya animándose? El viernes 27 abres las puertas a las 10 y empieza el concierto a las 10 y media. Va a ser en La Cuenca, en Llangreu, en La Felguera, en la Sala Telva. Vamos a tener colaboraciones del disco, no tenemos de muchas colaboraciones, no somos de enredar mucho a la peña porque complicamos y la vida la siente al final. Las colaboraciones son un marrón para la siente. Y nada, tenemos ahí dos colaboraciones: una y la del técnico nuestro, Rubo, que fue con el que grabemos el disco, y bueno, va a subir a cantar una con nosotros. Y luego Danielín, que Dani Álvarez, de Corqueu, de Gañas y multitud de grupos más, que ya hemos suele echar una mano muchas veces en algunos directos con un par de temas, y en este disco colaboró con tres, pues entonces subirá cinco veces al escenario ese día Daniel con nosotros. Menudo problema que tiene. Faremos un conciertín, no sé, tirando a cerca de 2 horas o así, y después pinchará Noche Nepiches Villa, que soy yo, y tomaremos algo todos juntos y ya pasarlo bien. La entrada, tiraína de precio, para que podáis tomar algo en Chigre, 3 euros. Si quieres entrar más disco, 12 euros. Bueno, estáis vendiéndolo fenomenal. En la Sala Telva, el 27 de Pallares, el 27 de noviembre, en la Sala Telva de La Felguera, como decíamos, esa presentación. Ya que estamos presentando, vamos a presentar el grupo, ¿no? Porque estáis aquí vosotros dos, Delfo y Nel, pero el grupo sois más gente. Vamos a hacer así, bueno, venga, cada uno que vaya presentando a alguien del grupo, que también es importante dar a conocer a las personas que lo formen. Empezamos por las percusiones, orden de grabación, bueno, no, orden de grabación. A la batería tenemos a Simón, que es ariego, actualmente residente en Suárez, en Vimenes, eso por si alguien quiere a robar. Tamboritero y luthier de tambores, bombos y panderetes. Y ese es la batería, percusión, ya que presenté en él. A las percusiones tenemos a Mónica, de Endubieu también. Y bueno, después el basista y el Xavi, que llega aquí de Sisión. De Sisión de toda la vida. De toda la vida. Este Juanín, que está tocando tales guitarras desde baños también, y bueno, ya después faltaríamos Fabián Díez, nada más, que tiene ganador de un AMAS este año pasado. A ver el año que entra, como a más y nada menos. A más. Y nada, y nosotros dos. También, bueno, el técnico nuestro que viene a otros conciertos donde podamos dar algo, y es Rubo, así que también hay que decirlo, también colaboró en el disco y bueno, canta una canción aquí. Esto de la música, así poniéndonos un poco filosóficos, ¿cómo llega de complicado? El estar en un grupo, el estar tocando, el sacar discos en Asturias actualmente, 2015 que estamos, ¿cómo llega de complicado? Del 0 al 10. Por ejemplo. Hombre, complicado, no sé. Tiene 10 complicaciones, una las personales y otras las económicas. Autoproducir un disco pues cuesta un dinero, entonces, bueno, pues hay que hacer como la hormiguina, hay que, si vas tocando, pues hay que ir aforrando y tal y cual. A nosotros, este último año y medio, en vez de ser hormiguina, fuimos un poco cigarra y pillonos casi sin chapos, porque este verano no tuvimos muchos bolos y el anterior sí que tuviéramos bastantes actuaciones, y bueno, no, normalmente repartimos el dinero, antiguamente aforrábamoslo todo, ahora repartimos el dinero y vamos guardando para autoproducirnos el disco. Y este año, como no hubo mucho dinero, muchas actuaciones, pues y repartimos el dinero, poco dinero teníamos para el disco. Entonces, claro, las dificultades para cualquier grupo en Asturias, pues eso, que no existe una industria musical, porque de verdad no existe, va a haber algunos sellos, pero bueno, la distribución que fai de la música y escasa, solo unos grupos pueden tener una buena distribución. La apuesta que faen por lo mismo, si casi no existe, pues la apuesta que faen por los músicos o por producir la música, pues ya también pequeño, inexistente. Entonces casi todo el mundo tira de eso, de la autoproducción. Y claro, saqueles cosas cuando puedes, cuando hay dinero. También la situación laboral de la gente, pues ye, la que ye, la precariedad o la migración. Entonces, consolidar los grupos también cuesta trabajo. Y después, pues ya eso que te cueste ya un poco más, Nel, lo que ye la vida de ser músico o no, porque bueno, en el grupo hay 10 personas que sí viven de la música, intenten vivir de la música, pero no viven de la tarrancha. De la tarrancha aquí no vive nadie. Intenten vivir de la música. Solo, yo creo que solo tres personas del grupo no intentamos vivir de la música, pero el caso de Nel, con el acordeón, de Simón con la percusión, de Sonín con la guitarra y de Fabián con el trombón, ellos intentan vivir de la música, claro, tocando en muchos grupos, siendo profesores y tal, pero bueno, eso que te lo cuento un poco, Nel. Bueno, eso, lo que decía, están los económicos y luego están los personales, que para poder coincidir siete personas parece una tontería, pero y es muy complicado a la hora de poder quedar para ensayar y para preparar las cosas, aunque sea para echar cuatro fotos, ya hay un... Y la de mi madre, las últimas fotos que echemos fue sacando dos horas entre que salía uno de currar y entraba en dos horas otro. Así na que, bueno, eso, estamos, lo que dice Elfo, en 20.000 grupos y en todos los que podamos resistir y, bueno, hay que intentar compenetrarlo todo. Por ejemplo, Nel, está en La Curusia, está la bandina al bache con Héctor Braga y está trabajando de profesor de acordeón en varias escuelas de música tradicional. Fabián, tenemoslo en La Patrulla Dixie. Tenemoslo tocando también Escama a la Rede, toca en la banda municipal de música de Sisión y toca en algún sitio y más, no sé si está dando clases en algún yao. Xoanín está en otros dos grupos y da clases de guitarra a la siente. Simón pues también da clases de tambor en 10 escuelas de música tradicional. Eso y intentar vivir de la música, pues echar muchas horas en muchos sitios. Y otro tema también que está relacionado con este, la música de fusión, la música mestiza o la música tal, no sé cómo veis vosotros aquí en Asturias, porque bueno, aquí en Maravallo intentamos siempre, bueno, acompañar el programa de ese tipo de música, ¿no? Que no, porque nos gusta, no por otra cosa, vamos. Y a veces aquí en Asturias es difícil encontrar grupos que bueno, que opten por este estilo, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis ahora mismo el panorama mestizo aquí en Asturias, sobre todo en comparación a lo mejor con otros sitios, ¿no? Más en Barcelona pues hay como más grupos y hay más tirón, igual tal los mundos un poquillín cerrados, sí que es verdad que hay poco contacto, igual a nosotros salnos bastante natural porque bueno, ya lo traí un poco la tarrancha antigua más o menos y después los que estamos allí ya somos en sí mismo una fusión, entonces cada uno venimos de un mundo, unos venimos del folclore, otros vienen del rollo de bandas de música, otros pasaron por el conservatorio, hay un mecigallo, pero bueno, en general sí que yo creo que igual sí que están un poco separados un mundo de otro y hay poca conexión, puede ser. Hombre, en cuanto a lo de los grupos de fusión, yo es sintomático de la situación de la música en Asturias, yo creo que pasa un poco más o menos con todos los palos de la música. Hubo un boom del folk que murió a unos cuantos años, sigue habiendo grupos folk y cada vez ahí salen nuevos proyectos, duren más, duren menos, buenos, mejores, peores. En el ámbito del hip hop pues también hubo un boom que fue cayendo y un boom también, o sea, y un mundo también bastante más juvenil y que bueno, pues que necesita también de tener una base de público también fuerte, que está cayendo también, y luego, bueno, pues otros estilos, pues puede haber muchos grupos heavy, pero no quiere decir que había una escena heavy, hubo muchos grupos punk, no quiere decir que haya una escena punk grande y tal, y es un poco sintomático de todo, de que la mayor parte de la mocedad está fuera y que no hay una serie de, no hay circuitos, no hay mucho ya, entonces lo que escasea y el público, la gente que escuche música, hay poca formación cultural, musical, cuando eso no quiero decir que la peña tenga que ir a clase, sino que la mayor parte de la gente en Asturias consume Radio Fórmula, el chumba chumba de la mayor parte de los chiringos, y eso y un espejo de lo que se ve luego en los directos, en los conciertos, donde más o menos casi siempre hay la misma gente la que tiene cultura de ir a la música en directo. Entonces, yo en la música fusión hubo proyectos muy interesantes, unos siguen ahí, otros casi no llegan a despegar y incluso voy aparentando tener buena proyección y tal. Yo qué sé, por ejemplo, mira, Corresenme Falaron Caduca, que son colegas, y jolín, lo último que están haciendo para mí tiene una calidad de la hostia. ¿Qué pasa? Pues uno marcha no sé dónde, otro marcha y desfaes el grupo. Entonces, esa es un poco la situación. Escena guapa, pues sí. en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Yo pues llevo un poco de los más guapes por cercanía cultural, porque más o menos y verdad eso de Asturias y gallegos primos hermanos en sintonía cultural, pues podemos sentirnos más cercanos a lo que está haciendo en Galicia. Y en Galicia hay un abanico muy grande de grupos, pero lo que hay un abanico muy grande y es de público y de festivales. Este fin de semana, precisamente, igual nos arrimamos para un festival que hay en Galicia, que nos llamaron dos veces y no, dos veces no podemos ir. Esta vez por culpa Fabián, que está en New York. Que el festival de Rebusca y bueno, vamos a ir allá con... Si vamos con un tacu de estos de discos porque esta xente está metida en una red de festivais que se llamen la FEGAFE, Federación Galega de Festivais, y son cerca de 40 o 43 festivais de música, casi todos relacionados con la fusión, más o menos todos con un rollo fusión y con fusión y folk. Y solo esos son 40 y pico, y tantos en una federación de festivales. Entonces, ellos comparten información, comparten tal. Cuando fuimos nosotros a tocar, va 3 años allí en Galicia. ¿Va 2? Ya, o 2 años. Toquemos precisamente ahí en Manzaneda, y la propia xente que iba allí, pues ya era de otros festivales. Esta xente asesoró a otra peña: oye, tienes que llamar a esta xente, y gracias a ellos, pues tuvimos otros 4 conciertos en festivales buenos ahí en Galicia. Muy bien organizados y muy guapos, la verdad. Mm-hmm. Nel, tócate elegir cancio del disco. Mira a ver cuál y el que te apetece escuchar ahora y cuéntanos un poco de qué va y por qué lo eliges. No sé, igual prestaba sentir por distinto el de Rubo, ¿no? Sí, vamos a hacer algo distinto. Igual me apetecía un poco ese, sí. Y que ese pues, claro, el de Rubo y el título que ponemos nosotros. Vale, vosotros sabéislo, pero yo no. Vale, cargar. Nah, este tema. Llámase. Mira, hay un problema. Que cuando hice el diseño, había títulos que estaban bailando todavía. Y en el. No sé si en el libreto interior vendrá bien, pero en la carátula, bien mal. Aquí trae Llánzate y Libérate. Bueno, este es un tema que la letra y. Una rareza porque ya en castellano y ya de Rubo. A él apetecía ahí, después de hacer gires con nosotros y toda la pesca, pues colaborar un poquillo con la Tarrancha. Y bueno, nosotros somos así de grandonos y una colaboración con la Tarrancha y es hacer una canción entera. Entonces, bueno, el que fai los coros y demás, y es Delfo, y la canción ya prácticamente de Rubo. Acompañado, claro que sí, por el resto de músicos de la Tarrancha. Pues vamos a escucharla. Mejor no contestar cuando hable el rencor. Mejor no preguntar si la respuesta puede ir a peor. Mejor olvida, mejor líos de camas que movidas. Es mejor oír tu voz que dejarte una perdida. Que la pérdida que no se recupera deja herida. Y la culpa esférica vuelve al punto de partida. Maña antes que fuerza, aunque cueste pensar. ¿Y por qué no echar a un lado un rato todo lo real? Yo. Libérate, libérate, senda y así hazte. Libérate, libérate, y ándate a volar. El tiempo es oro, no lo vendas por dinero. Tiene más valor aquello que no guardas en un monedero. Lo podemos si queremos, lo tenemos si lo hacemos. Y lo de menos es lo que paguemos. Concedamos un segundo a nuestra voluntad. La lucha eterna entre el poder y la necesidad. La vanidad es ese cáncer que te invita a pecar. Apúntate a este vuelo, directo a todo puede ir mejor. Ajusta bien el cinturón, pero olvida el reloj. Apunta alto, tan alto como de la ocasión. Prepara el salto, el corazón es el motor de propulsión. Todo lo que creas, todo lo que aprendes, eres y más. Uno más que busca no ser uno más. Seremos bolsas de gas en una corriente de aire, volando donde nunca lo hizo nadie. Y el fin pendiente del reloj. Aguanto por un tiempo que cuando quien se pasó. Como tracas en un cuarto, aparas a pensar que el momento más guapo tarda por llegar. Apostemos por el mundo exterior. Sal y deja que te pegue el sol. Tienes vida más allá de tu hall. Y en la calle se respira mejor. Libérate, libérate. Libérate, otro tema de La Tarrancha, de ese disco que estamos presentando aquí en exclusiva mundial, Elefantes na Cacía. La música y las canciones, las letras de La Tarrancha muchas veces están también cargadas de contenido social y no solo las letras, no hay postureo, no hay una pose ahí de grupo que está con los movimientos sociales o que está denunciando historias, ¿no? Sino que La Tarrancha también se caracteriza por, bueno, pues por colaborar con distintas iniciativas que hay de, bueno, pues de denuncias de situaciones, ¿no? Eso dentro del grupo, ¿cómo se lleva? ¿Y es natural también o hay lío? No, yo pienso que es natural porque más o menos todos andamos por ahí atravesados y bueno, yo creo que nos sale. Unos más y otros menos, pero más o menos yo creo que todo el grupo está bastante comprometido en unos causas o en otras. Sí, yo soy bastante crítico con lo del panfletismo y todo eso. Tócame hacer a miles y etres, y desde que empecemos yo siempre fui muy cuidadoso intentar no ser panfletero, pero bueno, claro, contar un poco pues las cosas que pasen y hacer un poco de crítica social, sin hacer grandes eslóganes, siempre con un aire así más o menos libertario, en el que bueno, cada uno pueda sacar a su propia conclusión y ver un poco el camino y tal, no hacer lemes ni eslóganes así ni tal. Y bueno, y eso. Y una cosa que vemos mucho en los conciertos, como público, como personas, cuando, bueno, siempre se corren grandes consignas políticas en los conciertos, y bueno, pues siempre animamos a la peña que, bueno, que lo mismo que se grita en los conciertos, que bueno, pues al día siguiente o dentro de 2 días hay una convocatoria, que lo mismo que se va a los conciertos hay que ir a esas convocatorias, porque es necesario ir a esas convocatorias y glayar lo mismo que se glaya en un concierto. Hay momentos para pasarlo bien y para luchar, y hay momentos para luchar y pasarlo bien. Decía Banda Basotti, con quien compartisteis escenario hace un poco, festa sí, yucha también, ¿no? Sí. Era como ese lema que hay que combinar y que las cervezas y la sidra en los conciertos no faigan que luego se olvide todos esos lemas o todos esos yuches que se están llevando a cabo, ¿no? Efectivamente, hay que ir de doblete a la mano y se va. Exactamente, no sería la primera. Tampoco la mía. Aparte de ese contenido de crítica social, ¿qué más hay de contenido en las letras de este disco? Bueno, yo creo que más o menos lo de siempre. Siempre hay alguna canción de amor, en este caso hay una de un enamorado que metió la gamba, que ya la que escuchemos antes. Y hay alguna otra de amor también, más bien de desamor. Y luego tales las típicas de folisia, somos folisieros por naturaleza. Y hay alguna letra, pues eso, que fala de folisia. Tenemos ya alguna canción fecha a la sidra, no sé qué más. Y tuvo que salir otra también aquí, a los dobleteros, a esos que salen por la mañana a tomar un culete y no se acuerdan de volver hasta el otro día. Yo sí. Hay gente que pincha un cucho y... ¿Sería esa la canción que elegirías tú, Delfo? Venga, tócate a ti ahora. Bueno, voy a escoger esa, venga, voy a escoger. Pero si luego tenemos un huequín, pues también ponerla de mañana, precisamente. ¿Iba a decirlo yo? Precisamente por, bueno, por todas estas cuestiones. Y una y otra que, bueno, luego charlamos de ella. Vamos a escuchar Doblete, para todos los dobleteres y para todos los dobleteros que nos están escuchando. Venga, pues vamos con Doblete. Wait. el sol ya salga ayer. La casa sin barrer, la cama sin hacer, perdidos en un taller de Chile, Chile sin volver. Bueno, pues ahí estaba ese tema Doblete, que tiene ahí una melodía que me sonaba de algo, no sé si de otro tema o... Bueno. Sí, y el tradicional asturiano. Ahí metisteis la melodía conocida que bueno, que forma parte también de esa fusión, ¿no? Es decir, hay que también recuperar o reivindicar esa cultura popular asturiana que bueno. Que cómo veis vosotros que está ahora la cosa, o cómo vos traten desde las administraciones, era otra pregunta que os quería hacer a la Tarrancha. A la hora de llamaros para ir a tocar. No existimos. Eso, bueno, la verdad es que para ser un grupo que lleva tantísimos años y bueno, intentando hacer lo mejor que podemos y bueno, yo creo que objetivamente estamos ahí, pues la verdad que no hay respuesta ninguna y no cuenten con nosotros, la verdad que para nada. Hombre, dimos algunos conciertos para ayuntamientos y tal. O que ponía pasta el ayuntamiento, no sé, así. Pero mira, voy a contarte una anécdota. Que la escuche, me cago mi madre. Cuenta. Voy a contarte una anécdota. No sé por dónde empezar, así ponerme muy brusco. Bueno, toquemos para algunos ayuntamientos, o bueno, algún sitio así. El anterior disco, que sí que te digo que te ha cantado en todos los hijos de la península, presentémoslo en el País Vasco, en Guernica, en el liceo, con un caché bien pagado, con el hotel pagado, tal y cual, cosa que luego vienes aquí y esas cosas no pasen, que te contrate un ayuntamiento, tal, bueno, sí, Mieres, toquemos, ¿qué?, en la Folisa de Primavera, bueno, que no organiza el ayuntamiento, pero, o sí, bueno, del ayuntamiento, y el que pone la pasta, y bueno, yo qué sé, la Semana Negra, cosas que es así. Bueno, el rollo es que, por ejemplo, para presentar este disco, que te, andábamos pillados de fechas y tal, por incompatibilidades, y una de las posibilidades que miremos y era presentar el disco en el Teatro del Entrego, en mi pueblo. Teatro Municipal, en el que hay una programación continua de actividades que no falla el ayuntamiento, sino simplemente y la siente pues distintos colectivos, desde de grupos de teatro, el colectivo que organiza el Festival de Cortos a los 18, los del Coro San Andrés, que organizan también los encuentros con la música. ¿Cómo se llama esto? Bueno, una serie de actividades que fan que te completo ese teatro sin que el ayuntamiento gaste un duro, porque en realidad no lo están programando ellos, y es simplemente una cesión de un espacio público para realizar unas actividades culturales y eso. Cuando llamo para allá para preguntarles condiciones de para usar el teatro y tal, y dícenme, ah, no, que hay que pagar unos cánones, que no sé qué, que no sé qué más, digo, bueno, cuéntame un poco cómo eso. Nada, a vosotros lo que os interesa y tocar, y luego, pues en vez de pagar los cánones, facéis una actuación en otra instalación municipal como pago al cánones. Y yo, cago en mi manto, yo, chacho. Yo. Bueno, como en un principio no nos interesaba esa fecha, pues pasé de ello, pero luego volví a llamar para preguntar por otra fecha y para preguntar un poco los cánones. Oye, cuéntame un poco cómo iban los cánones. Nada, lo que querían era que tocáramos dos veces tal. Digo, mira, si vamos a tocar el Entrego, vamos a tener que pillar a mayor más equipo, vamos a tener que poner nosotros dinero, tal y cual. Entonces, ya vamos a tocar gratis, porque mira, si te tengo que cobrar un caché al ayuntamiento, van a ser 1.500 euros. Y tú vas, y voy a hacerlo en el teatro, que vais a sacar vosotros el cartel como que lo hacéis vosotros. Y todavía me estás pidiendo que toque otro gratis. O sea, al final estás sacándome 3.000 euros, porque estás buscándome otro concierto gratis. Cuéntame cómo llegan los cánones. Bueno, al final hay una serie de cánones ahí para pagar, tal y cual, que al final no llegan mucho dinero. Y digo yo, bueno, y esto para las asociaciones hay que pagar algo. Y bueno, no, las asociaciones, si son del concello, no paguen. Digo, bueno, es que nosotros somos una asociación, la Asociación Cultural Mecigayusco, y estamos censados en la Borrea del Japón, en el Entrego. Así son las cosas. La administración, hay ayuntamientos que sí, que suelten algo de pasta y tal, que miren por la cultura, y otros que quieren sacarte, exprimirte lo más posible cuando tú estás ofreciendo ellos una actuación gratis en un equipamiento municipal. Bueno, pues esas son circunstancias que se dan en los teatros. A ver si no está escuchando la radio estos del ayuntamiento y pues llamen para tocar algún año. Ya cerramos otra puerta, cago nada más. Sí, cerramos muchas puertas últimamente por abrir mucho la boca, pero bueno, hay que decir lo que se piensa, ¿no? Bueno, yo creo que es lo importante también, ¿no? De saber qué es lo que hay detrás, porque muchas veces la gente no conoce, que, bueno, sabe que hay conciertos, va a los conciertos, pero no sabe por qué no hay otro tipo de conciertos, porque, pues eso, los ayuntamientos o la comunidad autónoma, pues no organiza cosas relacionadas con lo que se mueve a nivel cultural en Asturias, y yo creo que La Tarrancha y uno de los grupos que en ese sentido, bueno, pues podría ser referencia si realmente hubiese un interés en difundir lo que se está haciendo en Asturias. Asturias, ¿no? Y más relacionado con la cultura asturiana, con la lengua asturiana. No te vamos a dar otro disco, porque nos fue la pelota. No, yo digo lo porque yo lo que pienso. No, yo también. Exactamente. Y bueno, para eso estamos aquí. Si tuviéramos en otra emisora, igual no lo podíamos decir, pero aquí podemos decirlo todo lo que nos apetece. Decías antes de que querías escuchar mañana. Cuéntanos qué lle mañana. Mañana lle una letra que fixe va tiempo para el grupo Soncai, que bueno, que Soncai era un proyecto así más bien de estudio, con siete de otros grupos y tal, había nacido de la mano de Sergio Rodríguez y de Xune, de Xiebra, y bueno, en realidad era un grupo un poco coral, ¿no? Con letras y canciones de distintos grupos o músicos de aquí de Asturias, que bueno, sacó dos discos, pero yo no deja de ser un grupo de estudio que nunca se llevó al directo y tal, y una canción que queda ahí en la TA. La música era totalmente distinta y a mí apetecía utilizar esa letra para La Tarrancha, para poder llevarla a los directos. ¿De qué va mañana? Pues mañana está escrita va muchos años y viene a hablar un poco de lo mismo que lleva pasando tantos años, pero que últimamente estamos viendo precisamente con las valles que hay levantadas en Melilla y con las valles que hay levantadas en el este de Europa, y pues habla un poco de eso, de la emigración, inmigración, porque todos somos migrantes, y de, bueno, pues de, de que eso, de que la tierra es redonda, que hay libre acceso de circulación, tiene que haber libre acceso de circulación de las personas, y también de que, bueno, que seas migrante, teas donde teas, pues hay que tener también un poco de conciencia de clase, conciencia de lucha, y bueno, vayas donde vayas, buscar quiénes son las personas que están ahí luchando. Eso es lo que va mañana. Pues ahí está, con ritmo balcánico. Muy bien, pues seguro que nos gusta, porque lo de los Balcanes aquí también en Maravallu nos encanta. Vamos a escuchar mañana. El viento les lleva, las acciones o misiones, el tiempo respeta. Salta olas evasivas que no hay cancia ya. Espartamos ya la fame si no espartemos la riqueza. Más allá del bosque te trazo esta tierra. Sube ya para el tren que mañana la espera. Sacó la cabeza de si trazo la arena. Tira hasta los cuellos la esperanza y eterna. Pues estaba ese mañana de La Tarrancha, de ese último disco, que bueno, vamos a ir despidiéndoos ya. Y bueno, recordar, 27 de Pallares, el viernes que viene, en la Sala Telva La Felguera, ese concierto de presentación del disco. Pero tenéis también alguna fecha más ya, para quien no pueda estar ese día en La Felguera. A ver, contáinos. Sí, al fin de semana siguiente, yo creo que ya 5 o 6. ¿Y el 5? El 5 vamos a estar en, una vez más, en el Autónomo de Boal, con Choto Queu y con Narva. O sea, va a estar guapo, guapo la cosa. Después, ahí, el 10 estamos en Apolasiero, en casa, porque tocamos ahí en la Taberna Cueva, ¿no? Como todas las veces. Y después ya el 18 del mismo mes, o sea, otro fin de semana siguiente, vamos a estar en la Calleja La Ciega con, en el último concierto del colectivo Golayos Oyuac, que venía haciendo conciertos de grupos asturianos y vascos aquí en Asturias, y el último concierto íbamos a tocar con una gente del País Vasco allí el día 18. Y esos son los que tenemos hasta acabar el año. Bueno, no está mal, ¿no? Para lo que queda de año. Para lo que queda de año, un fin de semana completos. Muy bien, ¿algo más que queráis comentar del disco o de la Tarrancha? Nada, pues eso, que bueno, vamos a tener los discos en los canales de distribución de siempre. Pues para la gente que seáis de aquí de Sisión, pues vais a tenerlos en Sexta Feria. Y bueno, pues en los bares de Avilés, en el Cafetón, en el Quimaeve, en el Entrego en el Ochobre, en el Centro Social La Semiente. Me voy a hablar con la Vieja. ¿Qué más? En el puesto de Asturias en pie, que siempre lo tienen. Y bueno, así, los canales de distribución de siempre y que bueno, que animamos a la gente que lo compre, porque bueno, yo un trabajo que lleva trabajo, que nos lleva esfuerzo y bueno, por lo menos para amortizar los gastos, chavales, tenemos que amortizar los gastos, que lo está fundiendo todo el cabrón de Fabián en New York. Muy bien, Delfo, Nel, un placer haber charrado con vosotros esta primera hora de Maravallu. Y bueno, esperemos que el disco, bueno, pues guste como los anteriores y sobre todo que podamos seguir disfrutando de la Tarrancha mucho tiempo más. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Vamos a despedir con Aprendiendo a Correr, porque me apetece a mí escuchar ese tema que todavía no lo escuché, así que venga, vamos a escucharlo. ¡Vale, calla, adórate! We'll be right back. Aprendiendo a correr, ese tema también de ese disco de la Tarrancha, Elefantes Nacacía, que tuvimos aquí presentando con Delfo y con Nel. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir aquí en Maravallu. Vamos a hablar de ese festival de cine europeo de Sevilla que tuvo lugar la semana pasada. Y bueno, te vamos a contar algunas de las cosas que sucedieron por ahí. Y empezamos hablándote de La Academia de las Musas, una película de José Luis Guerín que bueno, que fue la ganadora del Giraldillo de Oro, del premio a la mejor película en la sección oficial. Una película en la que un profesor forma su Academia de las Musas en la Facultad de Filología de Barcelona. Un círculo intelectual entre docente y alumnos, sobre todo alumnas, explora la fuente de la inspiración, la poesía, el sentido del amor mediante la dialéctica y el debate. En su vida conyugal, su mujer cuestiona su proyecto. El amor es un invento de la poesía, de los poetas, dice su mujer. José Luis Guerín se sirve en esta película de actores no profesionales y de un profesor universitario real para exponer en una serie de conversaciones las afinidades y desencuentros entre el plano emocional e intelectual. Vamos a escuchar a José Luis Guerín hablando de esta película. Somete un dispositivo y a un work in progress que se va gestando y que lo excitante para mí es que no sé a dónde me va a llevar, ¿no? No sé dónde me va a llevar. En muchos de los diálogos entre estos personajes, yo soy el primer espectador sorprendido de la película que estoy haciendo. Pero al mismo tiempo esos materiales que voy capturando me obligan a un posicionamiento frente a ellos. Un posicionamiento que no pasa por juicios moralistas, que esto no me interesa nada, pero sí un posicionamiento, una toma de partido. Y eso para mí se gesta pues en el montaje. Cuando empiezo a filmar las clases de Rafael, clases ya completamente mediatizadas por mi presencia. Eso es importante decir, ¿no? Frente a la noción o la idea de ciertos cineastas que piensan que la cámara se debe dejar de existir para capturar la vida con independencia de la cámara, yo creo que la cámara, si tienes buenos actores, como es el caso, la presencia de la cámara lo que hace es incentivar acciones interesantes, ¿no? Extraer cosas muy, aspectos inéditos para ellos de su actuación, es generadora de escenas. Bien, esos materiales que surgen del rodaje me plantean dilemas sobre cómo debo proceder. Entonces empiezo filmando las clases, que serían lo más próximo a una lógica documental, en el sentido en que las clases pues son un espacio público donde cabe el registro de lo observacional, ¿no? En las clases, claro, lo que se da es un discurso unidireccional, podríamos identificar con la voz de la autoridad que habla, con discursos bellísimos, Lancelotti y Ginebra, las esferas celestes y montones de mitos que son muy caros y queridos por mí. Pero sentí la necesidad totalmente de cuestionar esa unidireccionalidad del discurso. Entonces lo primero que pensé es, vamos al ámbito doméstico y vamos a confrontar esa voz de la autoridad con otra. Y de ahí se va gestando pues una contrainformación, un cuestionamiento de esas voces, que es lo que me parecía una obligación moral como cineasta, ¿no? O sea, es decir, en la medida en que el profesor se sitúa frente a una alumna, frente a otra, frente a su esposa, pues vamos descubriendo perspectivas distintas que enriquecen el personaje y que crean un montón de matices, de contradicciones. Eso me interesa mucho. no juzgar de una manera simple o maniquea, pero sí problematizar. Siguiendo con el palmarés de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Giraldillo de Plata fue para la trilogía de Miguel Gómez, el portugués Miguel Gómez, Las Mil y Una Noches. Un director, Miguel Gómez, autor de películas como Tabú o Aquel Querido Mes de Agosto, que dirigió esta trilogía, mezcla de realidad y fabulación, humor y fantasía, en la que los exóticos cuentos de Sherezade tienen lugar en uno de los países más castigados por la crisis, Portugal. Gómez y su equipo fueron recopilando por todo el país este grupo de historias en un año de investigación, escritura y rodaje, en una versión de Las Mil y Una Noches, dividida en tres partes que funcionan como películas independientes y que tornan la realidad en tragicomedia con toques surrealistas. Otra de las premiadas, en este caso en la sección Las Nuevas Olas, ha sido la producción hispano-mexicana Pozo Amargo, localizada en este pueblo real de La Mancha. En Pozo Amargo, Enrique Rivero, uno de los más prometedores directores del panorama internacional y responsable también de la premiada Parque Vía, coge el nombre de un pueblo castellano al que va a parar su protagonista, que describe muy bien el abismo vital en el que se adentra. A punto de tener un hijo, Jesús se entera de que sufre una enfermedad venérea que le ha transmitido a su mujer embarazada. Incapaz de afrontar este trago, huye a Pozo Amargo, al pueblo en el que vive de incógnito como un campesino más, en donde conoce a Gloria, Natalia Molina, una explosiva joven con la que entabla una candente relación, preámbulo del final de su descenso al infierno. En esta película, Pozo Amargo, también está entre los actores protagonistas Suacu Carballido, que estuvo el pasado lunes en el programa Cinefagia y con quien pudimos charlar, este actor asturiano con quien pudimos charlar sobre esa película. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos contó Suacu sobre Pozo Amargo. Cuéntanos con quién se encuentra. Bueno, pues encuéntrase con un personaje que no sé si será desvelar mucho de la película, pero bueno, tiene una culpa muy grande encima, y también está viviendo con una culpa muy grande, porque ocurre que el personaje, viviendo en la aldea, envenena a todos los nenos de la aldea. Los envenena porque los nenos mataron al hijo de él. Entonces, él, como venganza, da una medicina para los ovejes a los nenos y los envenena. Y esa culpa la está él pagando, donde llega el otro hombre con la culpa también. Entonces, tienen una relación que de muy pocas palabras, pero donde efectivamente se habla de la sombra que cada uno lleva, y uno de los consejos que da este personaje, cada uno tiene que vivir en paz con su sombra, un poquitín con su desgracia, con su culpa, con su... Claro. Todos llevamos una sombra y lo mejor es llevarse bien con ella, ¿no? Creo que es la frase exacta que además también aparece en el tráiler. Una película donde, bueno, ahí tenemos que decir que hay dos partes, ¿no? Hay una primera parte que es esa huida al pueblo y el encuentro allí con Natalia Molina, actriz, por cierto, que ganó el año pasado, actriz de Revelación, el Goya, la actriz sí. Revelación. Y Y una segunda parte que cambia totalmente, ¿no? Que es cuando aparece el personaje de Suaku. No solo cambia el entorno de donde se produce, sino la propia imagen, ¿no? Se pasa al blanco y negro, ¿no? Hay un juego, bueno, pues con todo lo que es la imagen visual, porque Enrique Rivero, el director, yo creo que es un poco su objetivo, ¿no? Lo que él pretende, ¿no? El que la escenografía que hay alrededor de los personajes sea un personaje más. Sí, efectivamente. En otras películas que yo pude ver de él, cuando estábamos en el rodaje, tuve la suerte de ver las otras dos películas anteriores, y da muchísima importancia a la imagen. Y un cine de tiempos lentos donde van sucediendo las cosas de una forma bastante natural. Y muy amigo de los tiempos a veces reales, que en cine hay gente que puede achacarlos de tiempos lentos. Pero en esta película, por las situaciones que va creando tan distintas y tan diversas y a veces tan inquietantes, yo creo que Falo lo podrá decir, que es una película entretenida, a pesar de tener, de no ser en absoluto precipitada, de tener ese desarrollo. Y la gente en el festival, los que vimos ahí en la sala, porque yo vi el pase de prensa, porque tenía mucha curiosidad, madrugué para ver el pase de prensa. Y después, durante el pase de público, por la tarde ya estuve más tranquilo, estuve más observando a la gente y me parece, no sé si Falo tendrá también la misma sensación, yo creo que la gente quedó clavada a la butaca porque tiene cosas que verdaderamente son inquietantes. Sí, eso precisamente es la pregunta que yo tenía para vosotros. La acogida fue buena, la gente se entretuvo, ¿no? Yo no sé si entretuvo en el sentido original del término entretenerse, porque a mí me parece una película dura en cuanto a los momentos de angustia que se creaban, en cuanto a la interpretación de Jesús Gallego. A mí me parece, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que era una persona que no está acostumbrada, ¿no?, a actuar. Luego, conociendo algunas cosas más de cómo se produjo el rodaje, bueno, me parece complicado el poder transmitir toda esa sensación de angustia, de dolor, de... Entonces, bueno, en ese sentido creo que es una película dura, pero que es una película que te hace, pues sí, estar pegado a la pantalla y estar pendiente de todo lo que pasa y estar cuestionándote y intrigado, ¿no?, por ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos, porque también va generando, bueno, pues muchas dudas, ¿no?, muchas incertidumbres alrededor de lo que está pasando y de lo que puede seguir pasando, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una mezcla compleja, ¿eh?, esa dureza de la película y a la vez que sea entretenida, pues oye, por eso tuvo el galardón, ¿no?, por esa buena mezcla que consiguió realizar. Sí, y además, sin una de las cosas que suele a veces aligerar estas cosas, que es la música, que todo el mundo, y un director que no emplea la música de una manera, dice que la imagen lo tiene que contar todo, entonces que la música que no la emplea como refuerzo de la imagen, sino que aparece música que puede formar parte de la escena y tiene ese planteamiento. Y yo la sensación que tuve durante el rodaje era por el cuidado que veía en todas las cosas, por el equipo tan entregado al trabajo, en cuyo equipo había mucha gente de Asturias, en producción, había gente en arte, estaba yo en la cuestión de interpretación. Y en la cuestión de copias también estaba Juan Tizón. Quiero decir, había un montón de gente de Asturias en ese equipo. Era un equipo muy justín para el trabajo, pero muy entregado, muy currante y además con una alegría para vencer el frío que pasábamos ahí en La Mancha, en ese invierno y tal, con una alegría impresionante. Y fue una experiencia muy guapa. Yo creo que eso se transmitió en la película y cada vez que nos vimos, bueno, después del rodaje y tal, y la alegría que tenemos siempre que nos encontramos. Y lo que quería sí remarcar es esa sensación del cuidado con que hacen todas las cosas, porque están haciendo algo verdaderamente que dices, coño, están intentando hacer arte, están intentando contar con mucha dedicación, con mucha intensidad, porque el mismo director que tenía en la cabeza la película, veis a veces en los cambios que se producen por las situaciones, por tal, veis cómo iba... ¿Cómo iba? Se apartaba un poquitín a la esquina y tal para rebobinar a ver cómo solucionaba el posible problema que se podía dar en el momento, porque estábamos en un pueblo que era abandonado, había muchos problemas a veces de cascotes, las cámaras tenían que estar a veces... De logística. Exacto, y la fotógrafa y tal. Gris tenía que estar a veces hacer un poco de hueco para meterse, para coger la toma desde abajo que querían, porque estaba hecho verdaderamente con pocos medios, pero con mucho conocimiento. Y entonces yo creo que en el resultado se ve eso, y el premio, sobre todo, y alegrome muchísimo, muchísimo, porque un premio a todo ese equipo que trabajó, que se entregó, que fue una maravilla el trabajo que hicieron. Pues ahí estaba Suacu Carballido hablándonos de Pozo Amargo. Si quieres escuchar la entrevista completa, pues vete al podcast de Cinefagia FM, el programa de cine aquí de Radio Crash. Se emite los lunes de 7 a 8 y ahí en ese podcast podrás escuchar esa entrevista. No fue la de Suacu Carballido la única presencia asturiana en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, sino que también Ramón Lluís Bande estrenó por primera vez, estrenó mundial, su último trabajo, El nombre de los árboles. Sí, en Equino otro tiempo, que fue premio Fipresti en el festival del 2014, Bande retrataba el rastro invisible pero palpable de la historia de los fugaos, aquella resistencia republicana atrincherada en los bosques en la posguerra y ajusticiada vilmente. Ahora vuelve sobre sus pasos con la urgencia de mantener viva una memoria oral cuyos testigos están a punto de desvanecerse. Esa es la presentación de El nombre de los árboles, y escuchamos a Ramón Lluís Bande en el encuentro que tuvo con el público. La película está en las historias que nos están contando, pero a mí personalmente me interesa casi tanto cómo nos las cuentan, ¿no? Ese poder de la narración oral. Yo creo que al final, básicamente, la película es una reivindicación de la narración oral, ¿no? Y de cómo, y de la construcción de la memoria colectiva fuera de estamentos institucionales oficiales, ¿no? Cómo el pueblo construye la memoria, y a partir de una serie de recuerdos personales son la base para la construcción de esa memoria colectiva, ¿no? Yo creo que es la verdadera fuerza de la película, ¿no? El verdadero poder. Hola, Ramón. Buenas. Un año después volver a estar aquí escuchando asturiano. Me ha dejado un poco tocado el final de la película. Me parece un plano tremendo el de ese hombre ya con esa edad todavía emocionándose con algo que pasó hace tantísimo tiempo. Quería darte las gracias por recuperar un pedacito de nuestra historia, que como se ve en la película perfectamente, estamos perdiendo tanto los sitios que están destruidos o se han perdido, como las personas que van teniendo una edad. Quería hacerte dos preguntas, una sobre un poco la película y cómo se ha hecho y lo que pasa. Me parece como una especie de continuación, proyecto paralelo de la película del pasado, de Aquí en otro lugar. No sé si surgieron juntas y cada una tomó caminos separados. ¿Tenías claro desde el principio que eran dos proyectos, dos películas distintas? Y la otra pregunta, y así acabo, es, me llama la atención que si bien para hablar de la guerra civil tanto tiempo después todavía existen problemas, hay gente que no quiere hablar, quizás porque eran dos bandos que se conocían unos con otros, de los fugados da la impresión de que la gente no tiene ese problema para hablar, ¿no? Que es como parte del pueblo y lo llevan a gala, reivindican esa parte de la historia de cada pueblo, ¿no? Gracias. Gracias a ti, lo primero. Y respecto a lo primero, las películas se grabaron a la vez. Porque lo que se ve en El nombre de los árboles en verdad es el trabajo de documentación de Quino otro tiempo, ¿no? Nosotros para localizar los espacios que queríamos registrar, donde habían asesinado a los guerrilleros, pues necesitábamos confirmar los espacios y que la gente nos contara las historias, ¿no? Entonces, mientras rodábamos la otra, íbamos hablando con la gente y decidimos de una manera un poco... Yo quería tener ese material registrado, ¿no? No, en principio no era para hacer otra película, simplemente para, bueno, tener un complemento documental de la anterior. Pero fueron a la vez, ¿no? Esta película sería una película de apuntes, ¿no? De apuntes para una posible película sobre la guerrilla, ¿no? Solo que, en este caso, los apuntes se tomaron a la vez que se rodaba la película, la otra película sobre la guerrilla, ¿no? El destino más fácil para la película hubiera sido ser un complemento en el DVD de Quién otro tiempo, ser un complemento documental a que completara la información de la otra película, pero cuando me puse a trabajar con el material vi que había una película autónoma, ¿no? que rompiendo un poco las ligazones con la película anterior, teníamos una película que hablaba de otro tema, que es esto, la pervivencia de la memoria y la importancia de la narración oral, y que había un material tan potente que me apetecía compartir con la gente, ¿no? Y entonces ya trabajamos desde esa perspectiva, dándole un poco de autonomía para que no necesitara, para que se pudiera ver sin necesidad de ver la anterior, ¿no? Pero ya te digo, nacieron a la vez y casi como registro, como making of de la otra. ¿Y la segunda era? La diferencia entre lo que cuesta a la gente hablar de la guerra civil y lo sí, que parece que les gusta contar la historia de los jugados como algo muy, más propio, ¿no? Sí, porque te están hablando de vecinos. Quiero decir, yo cuando en la utilización de fotos que se hacían de Quién otro tiempo, en el prólogo de Quién otro tiempo, que recuperábamos unas fotografías de Constantino Suárez, lo que destacaba esas fotografías era cómo se retrataban de igual a igual, ¿no? Y el retrato del vecino que hacían, que no había una visión muy, muy construida ni muy, muy heroica de los guerrilleros, sino que los fotografiaban como cualquier otro vecino del pueblo, ¿no? Y eso está muy presente en la vida de la gente, en los pueblos, ¿no? Para ellos los guerrilleros eran sus vecinos y te cuentan lo que les pasó abiertamente. Sí que tienes que romper algunos... sí que cuesta un poco todavía que te empiecen a hablar. Y después hay una trampa, una trampa de la memoria, que es que la mayoría de estos asesinatos tienen una construcción estándar, ¿no? Hay una versión oficial. Y muchas veces la primera que te cuentan es esa, ¿no? Y si tú tienes algún dato que rompa la versión oficial, es donde entras y entonces ya se relajan y ya te cuentan lo que saben de verdad. Pero generalmente al principio siempre suelen preferir trabajar con versiones oficiales, ¿no? Que no los comprometa. Yo creo que la peli, hay muchos detalles así muy chulos, ¿no? Que, por ejemplo, el matrimonio en la segunda secuencia, ¿no? Que habla de los guerrilleros como si estaban por aquí, pero no teníamos mucho trato, y al final el padre de ella era el peluquero y estaban metidos todo el día en casa, ¿no? Es decir, cómo poco a poco van cogiendo confianza y te van contando más cosas y acercando, y alejándose de la versión oficial y dándote la suya, ¿no? Y después, eso, yo creo que lo que... Esa sensación de que te están hablando de sus vecinos es lo que más carga políticamente la película, ¿no? Yo creo que eso la convierte, a mí me gusta pensar que la convierte en no solo en una película, sino en un acto político radical, en ir a los sitios y escuchar a la gente y que te cuenten asesinatos de sus vecinos que 70 años después están sin juzgar, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que solo el estar allí, escucharlos y después compartir con los espectadores sin manipulación de su narración, esto convierte a la película en un acto cargado políticamente, ¿no? En este caso, la película de Ramón Lluís Bande, que se presentaba en la sección Resistencia, no fue la ganadora, sino que lo fue Transeúntes, una película de Luis Ayer. ¿Qué pasaría si por algún poder sobrenatural pudiésemos absorber mientras paseamos por la calle todas las historias que ocurren a nuestro alrededor? Esto es lo que hace Transeúntes, un desbordante viaje frenético por Barcelona de montaje godardiano, Big Bang cinematográfico, que por fin explota tras más de 2 décadas de rodaje vertidas en 7.000 planos. Cifras impresionantes que solo presagian a medias la potencia arrasadora de la exposición a este film, con la intervención de actores como a María Galeana, Sergi López y Santiago Ramos. Y otra de las películas ganadoras, en este caso de la selección EFA, la Academia de Film Europea, ha sido la película Mustang, una película que ya fue premiada con el Premio Europa Cinema Label en Cannes y mejor película en Sarajevo, Mustang viene siendo algo así como las vírgenes suicidas a la turca y, por tanto, con circunstancias bien distintas. Las cinco hermanas adolescentes de Mustang son huérfanas y están bajo la tutela de su abuela y tío, familiares de estrecha mentalidad que no terminan de encajar bien la vitalidad y la libertad de las muchachas, por lo que las sacan del instituto y las encierran en casa en nombre de la moralidad y con el fin de convertirlas en mujeres de bien para los maridos que ellos mismos se han encargado de apalabrarles. Una película de Deniz Ganser-Guben que está también preseleccionada para los Oscars. También otra de las secciones con muchos trabajos que se presentaron en el panorama andaluz, muchas películas, largometrajes y cortos. Y te hablamos ahora de Techo y Comida, una película en la que, bueno, nos cuenta la vida, la situación de Rocío, una madre soltera y sin trabajo que apenas le da para comer. Temiendo perder la tutela de Adrián, su hijo de 8 años intenta aparentar una vida normal, pero la situación empeora cuando el propietario de la vivienda, agobiado también por las deudas, los denuncia por no pagar el alquiler. Ahora el tiempo corre en su contra y parece imposible encontrar una solución. Una película que cosechó varios premios en Málaga, entre ellos el de Mejor Actriz para Natalia de Molina. Una Natalia de Molina que hacía doblete, también estaba en Pozo Amargo, como te contábamos antes, y que, bueno, hablaba de esta película, Techo y Comida, de la siguiente manera. La presentamos, si no la habéis visto, os invito a todas a que la veáis. Es una película necesaria y si la veis entenderéis, porque el cine es necesario, pero es que esta película de verdad es totalmente necesaria. Hay que hablar de estas cosas, poner el foco en la gente que no tiene tanta visibilidad, darle visibilidad y que se conozca y empatizar con la gente que lo está pasando mal, que todos sabemos que esta situación existe, pero la película te hace empatizar, te hace... No sé, quiero que lo veáis. Y para mí es muy importante porque es un personaje, mi primer papel protagonista de tanto peso, un personaje muy complejo en el que me he dejado la piel, el alma, el corazón y todo mi ser. Y yo he sentido mucho a Rocío y quiero que la gente la sienta y que la vea porque tiene que verse. Este cine es necesario para valga la redundancia. También los ciclos y retrospectivas tuvieron una parte importante en este Festival de Cine Europeo de Sevilla. Uno de ellos estaba dedicado a Paul Vecchiali, que presentaba la película C'est l'amour. Y bueno, un Paul Vecchiali en el que el amor y el deseo en todas sus formas y matices son el motor de su cine, que discurre por un camino propio a la hora de tratar estas cuestiones, con una mezcla imposible y única de humor, ramalazos de musical, profunda humanidad, sensualidad, enajenación y una puesta en escena viva y cambiante. Vecchiali se ha convertido en una de las voces más particulares y apreciadas del cine francés. Vamos a escucharle cuando presentaba precisamente C'est l'amour. No hablo español, pero me gustaría de decir que soy muy, muy contento de estar aquí con vosotros. Y ahora hablo francés. C'est la première projection publique de C'est l'amour. C'est la première projection publique de C'est l'amour. Et je suis vraiment content que ce soit à Séville, qui est une des plus belles villes du monde. Et me hace feliz que sea en Sevilla, que es una ciudad más bonita del mundo. Bon. Ce film est dans l'ensemble de mes films. C'est certainement un des moins faciles à aborder. Es seguramente una de las películas que más difícil de abordar es. Parce que Ma production s'appelle en français Dialectique. Porque mi casa, mi productora que se llama en francés Dialéctica. Et j'essaye toujours de faire de la dialectique dans mes films, c'est-à-dire de faire en sorte que rien ne soit sûr de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Y siempre intento que en mis películas nada de lo que se ve sea una seguridad, ni de lo que se oye tampoco. Et je pense par ailleurs que, à tort ou à raison. Y también pienso, a lo mejor me equivoco. Que il y a dans ce film une modernité qui n'est pas affichée. Que hay una modernidad que a lo mejor no es tan evidente. Et la modernité affichée, elle est facile à repérer. Una modernidad evidente sería fácil de darse cuenta, digamos. Et quand elle est plus secrète, elle peut déranger. Pero cuando es más secreta puede molestar. Y otro de los ciclos retrospectivas de este Festival de Cine Europeo de Sevilla fue el dedicado a Birgit Hein. Valentía, sinceridad brutal y espíritu punk son tres palabras con las que se podría empezar a hablar del cine de Birgit Hein, colocando ante la sociedad y ante sí misma un espejo implacable, al mismo tiempo que hace una contundente apuesta formal. Hein se ha convertido en un referente del cine alemán y un activista de su difusión, enseñanza y apoyo a las nuevas generaciones. Tras años de trabajo con su marido Wilhelm, en los años 60, Hein comienza su andadura en solitario a finales de los 80 con un cine que, además de cuestionar la representación de la mujer y su propia condición como tal, reflexiona sobre los tentáculos de la violencia humana y su huella en el medio audiovisual. Afilados instrumentos audiovisuales de los que hoy enseñamos una muestra, se enseñan una muestra del trabajo de Hein en los últimos 30 años. Una sorpresa de cine experimental y donde el papel de la mujer era importante. Estas son algunas de las cosas que pudimos ver en Sevilla, que te podemos contar, en ese Festival de Cine Europeo dirigido por José Luis Cienfuegos y que como viene siendo habitual en los últimos años, todo un éxito. Todo un éxito de público y de proyecciones, más de 200 películas, más de 200 proyecciones, un montón de actividades paralelas alrededor de ese festival y bueno, con él vamos a poner el punto final a este Maravallu. Vamos a poner ese punto final pues casi como empezamos, con la música de La Tarrancha, que fue la otra parte del Maravallu de hoy. El grupo La Tarrancha estuvo aquí presentándonos su nuevo trabajo, Elefantes na Cacía. Estuvimos charlando ampliamente con Delfo y con Nel, y también en esta segunda parte del programa te hablamos de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla. Así que con el tema que cierra el disco Travallu, despedimos el Maravallu de hoy. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Acabó ese contrato y otra vez el paro calellando les caes. Otra vuelta a buscar una mierda contra tu posilla sin papeles, trabajando mil horas. dejan sin asegurar. De convenios al día firme los sindicatos, de negocios al día baila patronal. ¿Qué derechos son estos que se sirven calientes? ¿Qué derechos son estos? Yo no puedo cenar. Suben los macarrones, no sé qué emancipar. Si no tengo padre y no tengo pa' luz, si no tengo pa' luz, y pa' confiar. Que trabaje Leticia y tú esa caraña.